soñador ya te anda velando, velando. Oye, Juanico, por suelta pelo ya te están buscando. El negro Pancho con su machetón ya te está velando. No vayas al callejón, porque ese negro Pancho me dicen que es un león. Con camisa y pantalón, pantalón. Oye, Juanico, por suelta pelo ya te están buscando. El negro Pancho con su machetón ya te está velando. Óyele a Pancho. Soñador ya te anda velando, velando. Oye, Juanico, por ser tan pelón ya te están buscando.